cultural, la música, el teatro, el espectáculo, la escena, Martín. Aquí estamos ya, una madrugada más con lo más candente de la actualidad. Más allá del pareado, lo de candente se intentará, porque con el frío que hace, difícil está. Vale, otro pareado, vaya hombre. Por cierto, difícil está ponerse caliente. Sí, sí, está complicado, pero bueno. Ahí he visto cosas más difíciles. Por cierto, primer nombre propio de la agenda tiene la fórmula. Sí. En forma de líquido. Podemos preguntarle. Porque hablando de pares, no sé si sabíais, Silvia, que Amy Winehouse ha vuelto a ser noticia, en este caso junto a su productor. Al parecer aparecen entre una lista de objetivos terroristas cuyos responsables serían extremistas islámicos que les habrían incluido por ser judíos. Nunca deja de sorprendernos esta mujer. Pues nada, ya una novedad más. Y hablando de sorpresas, U2 también nos sorprende porque han estado compaginando el trabajo en su próximo disco de estudio, que va a salir dentro muy poquito, No Line on the Horizon, con la elaboración de los temas para convertir Spider-Man en musical. Fíjate. Qué casualidad. Spider-Man hoy protagonista también. Qué guay. Por el cómic. Exacto, exacto. Y nos lo va a contar desde un lugar en donde el termómetro tiene dos cifras, pero con el signo negativo por delante, que es Salamanca. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas noches. Porque Spider-Man es noticia, porque según ha anunciado Marvel, Obama es protagonista del próximo capítulo. Exactamente, de cara a la investidura, y bueno, pues aprovechando un poquito que Obama es fiel seguidor de Spider-Man, pues bueno, Joe Quesada le ha hecho un guiño, lo ha hecho protagonista del 583 número USA, que además se publica de cara justo un par de días antes de su investidura, como un regalo más de la industria del cómic a Obama, a ver si realmente cumple las expectativas que todo el mundo está poniendo en él. Vamos a intentar averiguar dentro de unos minutos contigo, Raúl, algo más sobre qué es lo que le ocurre a Obama en este próximo capítulo de Spider-Man, pero antes continuamos. Sí, sí, Raúl. Y antes de continuar, Raúl, tus ruegos y tus cantos han sido oídos. Por fin, por fin. Aquí están ellos. Me encanto, Raúl. Sin palabras, me he quedado anonadado. Un añito después, qué felicidad. No he incluido nada en el guión porque yo creo que mejor que tú nadie los conoce. La verdad es que sí, es una pasada de grupo, una maravilla. Bueno, para quien no haya escuchado a Encanto, no conozca quiénes son, hace música con su garganta, con su voz, con el instrumento principal. Igualito nos ha salido la versión a Martín, Bruno y a mí. Hemos intentado. Hemos preferido poner el original. Con sus voces. Sí, sí, sí, es una... Hay una batería, ¿no? Exactamente, son cinco voces, una batería, bueno, aparte de tocar ellos, aunque parezca que instrumentos no los hay, y bueno, la verdad es que es una maravilla. Han hecho versiones desde Nightwish, Metallica, tienen ahí un filo de dark, o sea que hay que aprovechar, es un grupo que a conocer. Me ha costado un poquito, pero es una maravilla escucharlo. Alemanes son ellos, ¿verdad? Eso es. Con una vocalista y un vocalista, que son los que realmente... Bueno, pues interpretan la letra y luego el resto acompañando. Exactamente. Hacen de bajo, hacen de guitarra y bueno, pues la verdad es que se pasan casi todos los conciertos que he podido ver solos por internet. A ver si hay suerte, Martín, mueves un poquito, nos los traes, hay una capelita buena. He estado echando un vistazo a la agenda y la verdad es que la tienen bastante completita. El próximo 7 de febrero, bueno, tienen un montón de sitios por ahí por Alemania en los que van a estar actuando. Y digo yo que... Entonces... Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que Martín está intentando a ver si los podía meter dentro de una tarta. Pero como lo tenían tan apretado, no ha podido ser. Ha sido complicado, pero bueno, en cualquier caso... Que es un regalo, Raúl. Sí, sí, sí, sí, es un regalo enorme, enorme, enorme. Regalo de cumple, Raúl. Sí, señor, muchas gracias. Espera, porque hay un saludito por aquí especial para... A ver. Hola, chicos, soy Bender. Quería felicitar el cumpleaños a Raúl. ¿Qué cumpleaños, Raúl Sogún? Bueno, no día hoy 11, que también felicitamos a todos que cumplan hoy, 11 de enero. Es el 12, su ¿no? Cumpleaños, sino el 12, pero bueno, como mañana... Habíamos pensado si llamarte a las 4 de la mañana o no también. Quisieras dupla, pero me parece que tampoco era cuestión de cedernos, ¿no? Hombre, tampoco me voy a quejar, muchas gracias ante todo. Pero bueno, a las 4 yo creo que... Además, podéis aprovechar, coger y a esa hora yo creo que ya estás con... con los elixires o no. No, estaré escuchando, lo que pasa es que también estaré practicando. Pues no lo entiendo, porque en Salamanca, si no se aguanta con elixires, yo no sé cómo lo aguantáis. No, hombre, más que nada existe algo maravilloso en la chimenea. Ah. Están ya acostumbrados, tienen ropa y tienen equipamiento. Y sí, si no, pues arrumaco va, arrumaco viene. Claro, siempre es bueno que nos den calor. El flotar no se va a acabar, claro. Bueno. Felicidades, Raúl. Muchísimas gracias. Vamos ahora a por la agenda, vamos a por las novedades musicales, a por las literarias, a por las teatrales, que es precisamente hacia donde nos dirigimos. Ante nosotros, en Madrid, Jovellanos 4, el Teatro de la Zarzuela. Y es que esta semana estuve por allí y dije, bueno, pues el sábado lo incluimos en la agenda, domingo ya. El Rey que Rabió se llama la zarzuela en la que estuve, a la que asistí el pasado jueves, obra que forma parte de la temporada lírica 2008-2009 y que hoy mismo tiene su última función. La historia es la de un rey que, más allá de querer pasar por villano, descubre cómo lo que le rodea es una realidad ficticia. Su autor no es otro que Ruperto Chapí, responsable de la archifamosa zarzuela La Revoltosa. Como os digo, El Rey que Rabió echa el cierre hoy en Madrid, aunque existe la posibilidad de asistir a esos tres actos en los que está dividida la zarzuela en Santander. Será el 23 y el 24 de enero en el Palacio de Festivales de Santander. Y de vuelta a Madrid, El Rey que Rabió da paso a otra gran composición, La Gran Vía, esquina a Chueca. Con música de Federico Chueca y Luis Re Martínez, la recreación del libreto corre a cargo de Paco Mir y el resultado final, todo puesto en escena a partir del próximo 31 de enero y hasta el 8 de marzo en el Teatro de la Zarzuela. Y ahora vamos a por la literatura. Lo hacemos recordando que esta semana se falló el premio Nadal. Rubén Abella quedó como finalista por El libro del amor esquivo. La periodista y escritora de 66 años, Maruja Torres, fue la vencedora con su obra Esperadme en el cielo, un cuento precioso y triste en palabras de la autora. El texto está redactado en primera persona. Se trata de una escritora que al morir se reúne en el cielo con sus amigos Terence y Moix y Manolo Vázquez Montalbán, creador del investigador Pepe Carballo. Escritores, ambos que se encuentran con quienes recuerda sus vicisitudes esta escritora y la Barcelona de la posguerra que coincide con la juventud de los tres. El premio Nadal, que cumplía su 65ª edición, está dotado con 18.000 euros y se entrega cada año en la Noche de Reyes. Al mismo tiempo se da a conocer el premio Josep Pla, como ya sabéis, de narrativa en catalán, que en su 41ª edición fue otorgado al periodista Gaspar Hernández por la novela El Silenci, sobre Umiko, una joven japonesa enferma de cáncer que cree en el poder curativo de la voz. Y para voz, la de Juan Antonio Cebrián. Entre las novedades literarias, tomad nota porque ya está disponible la obra Pasajes de la Historia, 25 momentos míticos de las Termópilas al Barón Rojo. Ya se encuentra en preventa, ya se puede hacer el pedido. Creo que sale el 20 de enero finalmente. Y se trata de la edición en bolsillo, publicada por Bucket, de la versión que conmemoraba el 10º aniversario del programa, ¿verdad, Silvia? Sí, además es un precio pues muy asequible, ahora que está la gente en crisis, uh-huh. O si ha habido algún regalito de Reyes y no sabes muy bien en qué gastar, pues a 9,95. Y no llega a las dos cifras. Ven, o sea, que fenomenal. Para, yo qué sé, si estás en el autobús, o quieres estar un ratito en las listas, estar de espera, que estás ahí, a ver si me toca, pues... Además que los libros de bolsillo cumplen esa función de... El libro, por sus características, tiene una vida en la librería más limitada. Ahora, gracias al libro de bolsillo, se mantiene mucho más tiempo, se lee estupendamente. Y esta es una edición fantástica, uh-huh. La de Pasajes de la Historia, ese volumen que se publicó hace un año y pico, y ahora en bolsillo ha quedado más precioso. Con la portada muy identificativa, además, uh-huh. Del programa. A mí me recuerda al formato del libro Enigma, el que uh-huh. Hicisteis entre los cuatro, y yo creo que la gente pues se va a quedar muy contenta. Ojalá sea así. Ya sabéis, en bolsillo, en Bucket, dentro de muy pocos días, el martes, miércoles de la semana que viene, el día 20. Sí, eso es lo que pone, pero bueno, yo creo que si ya que algunos que estén interesados y quieren preguntar, perfectamente. Pues lo tienen ya además en las páginas web de las principales librerías españolas, ya en preventa, así que... Uh-huh. Pasajes de la Historia, 25 momentos míticos de las Termópilas, al Barón Rojo, como ya sabéis, el texto revisado de las dos ediciones publicadas con Corona Borealis de Pasajes de la Historia. Y Y ahora vamos a por el último capítulo de la agenda de hoy, que se lo dedicamos a la música, concretamente a dos novedades made in Spain. Comenzamos por lo último de un grupo que ha quedado en dúo. Natalia Jiménez y Ángel Reyero son La Quinta Estación. Y aquí están, lo hacen sin el guitarrista Pablo Domínguez y sin Frenos, que es como se llamará el nuevo trabajo. El adelanto lo escuchamos ya, Que te quería. Se apagó. No sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? Bueno, pues tras una larga gira por España, por más de 30 ciudades, y con Pablo, como decíamos, que ha decidido emprender trabajos en solitario, regresarán el próximo 3 de marzo a las tiendas del ramo con su cuarto LP. Y es que aunque muchos les conociéramos por su anterior álbum, desde que emigraron a México ya son tres títulos los publicados, los que tienen en su haber: Primera Toma, Flores de Alquiler, El Mundo se Equivoca y ahora este Sin Frenos. Es una de las grandes voces, la verdad, que también Eva Amaral canta muy bien y en directo esta chica canta muy bien, Natalia Jiménez. Cuarto trabajo para los madrileños, que cosecharon innumerables éxitos con su último trabajo, que se editó a finales de 2006. Con él consiguieron dos discos de platino en España y, entre otros premios, un Grammy Latino al mejor álbum vocal, pop, dúo o grupo, el premio Amigo Artista Revelación, un premio Ondas al mejor grupo latino. Cuenta la historia de... Esto que escucháis es responsabilidad de Raúl Rojas, Gregorio Torices, Francisco Ortega, Francisco Troya y Enrique López. Son Oberón. Porque él decía que la luna le juró que un día vendría por él para calmar su dolor. Como el nombre que recibe en la mitología celta el rey de las hadas, ellos, asimismo, se definen como un grupo de carácter perseverante, optimista, y en cuanto a su propuesta musical, la sitúan entre el pop dulce y el rock más descafeinado, con arreglos de calidad y la siempre bien ponderada aportación de un saxo, que no sexo. Bueno, quién sabe. En fin, que a ti no te lo van a contar. A mí no, la verdad es que no. Podemos preguntarle a Paco Troya, que es un gran oyente del programa, que nos ha enviado este CD. Escuchamos su álbum Meridiano Cero. Meridiano Cero, un CD con 11 temas, entre ellos este tema llamado El Loco y la Luna. La pista número 8, que tiene una dedicatoria muy especial, va dedicado a la memoria de Juan Antonio Cebrián y su Rosa de los Vientos. Detallazo. Además lo ha enviado a todos los colaboradores. Yo creo que ha estado muy bien por su parte. Ojalá tenga muchísimo éxito, que se lo merece Oberón, y muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Pues ¿verdad? Sí, porque hoy en día cada vez hay más músicos que están ahí luchando por abrirse un camino, y pues te deseamos toda la positividad y la fuerza desde aquí, desde el programa. Ojalá te vaya genial. Ojalá sea así. Escucharemos a Oberón, además un hombre con mucha fuerza, ¿verdad? Muy pues bonito. Sí. Pero un poquito también como una estrategia militar, ¿no? Me suena a mí como si fuera una misión Oberón. Bueno, pues el próximo 7 de febrero estarán actuando en directo en la Sala Garibaldi en Madrid. Después vendrá Salamanca, Granada, de donde son ellos, Alfácar, 5.000 habitantes. Todas las fechas de Oberón en concierto las encontraréis en su web oberonmusic.com. Y un último dato, no vaya a ser que no cobre el soborno, el CD incluye una pista multimedia con el videoclip Sueños por Cumplir. Ahora sí, la semana que viene más sobornos, digo, más estrenos y... Ah, creía que ibas a decir que incluye un DVD con tu carrera en la San Silvestre. Bueno, eso ya para el segundo CD incluimos ahí una pista multimedia, un DVD, ya directamente un DVD, podemos ver toda la carrera. Sí. Una hora. El previo y el después. El pre y el post. Y hablando de sobornos, yo no sé si el próximo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le ha pasado algún sobre a los de la Marvel para aparecer en el próximo capítulo de Spider-Man, porque además Spider-Man se encarga de salvar la vida, nada más y nada menos, de Barack Obama. Sí, la verdad es que ha sido, bueno, pues ha saltado en todos los medios de comunicación, periódicos y en toda la web y en toda la red. Realmente yo creo que se ha apostado un poquito por el presidente Obama. Realmente lo ha puesto a luchar contra quizá uno de los enemigos más bueno, en este caso más difíciles de encontrar, que es el el camaleón, se ha hecho pasar por Obama en su momento de investidura, incluso ha metido ahí un pequeño guiño pidiéndole a Spiderman que, bueno, ya que la ha salvado, que si le puede incluir en alguno de los billetes, pues no estaría de más. No estaría más. Por cierto, Raúl, ¿en qué número de Spiderman aparece Obama? 583 USA. 583 USA. ¿Y en qué número USA apareció la Rosa de los Vientos y todos los integrantes del equipo? Pues ahora me vas a pillar, es el número 22 edición española, 500, es el 251 versión USA. Por lo tanto, hemos llegado a las páginas de Spiderman mucho antes que Barack Obama. Exactamente, ya claro. Está visto que el señor Obama, después de que nos ha visto con Blackberries, de que nos ha visto con tecnología, ha dicho yo también quiero, nos ha visto a Bruna, ha visto a Martín, a Silvia la tendrá que ver en breve, ha dicho, bueno, pues yo también salgo. Ha reconocido públicamente que es seguidor de Spiderman, que tiene que una colección enorme, y bueno, pues le han dado el caprichito de salir y realmente ha sido una publicidad impagable para Marvel, que lógicamente agotará la tirada el día que se ponga a la venta. Por cierto, que cumple 80 años, aunque se cuida de forma estupenda, Tintín. Exactamente, la verdad es que estamos en plenas celebraciones, también ha sido puerta de muchos telediarios y de muchas noticias, porque aún sigue vivo después de 80 años la polémica que ha tenido Tintín. Va a estar en boca de todo el mundo los próximos años, porque le ha costado 3 añitos al señor Spielberg que le dieran permiso. ¿Y al final va a haber película? Va a haber película, se presupone que sí, todo sigue rodado. El actor que hizo de Gollum, Andy Serkis, está confirmado como Haddock. Los herederos del que ahí luchando para ver quién es Tintín, porque realmente va a ser un papel difícil. Se habla del niño que salió en Lobato. Exacto, se apuesta por alguien ya para hacer el personaje que será, bueno, pues uno de los personajes más importantes del cine en los próximos años. Sí, sí, es el niño, se habla del niño que salió en la película Lobato allí. También ha salido en la película de Pinocho y bueno, pues está por confirmar todavía. ¿Y sexto sentido? No, no es el mismo de sexto sentido. No es un niño que tiene una pinta un poquito más avispadín. O sea, que van a buscar a alguien con un aspecto infantil, ¿no? Sí, bueno, aunque hay que reconocer que teóricamente tiene 21 años. Claro, claro, eso estaba pensando ahora, ¿no? Al país de los soviets tiene 21 años, con lo cual hay que ver cómo llega ese matiz. Y bueno, pues también un poquito el tema de... El problema va a ser un poquito el guión, porque quieren adaptar 3 historias y tienen que depender un poquito de los herederos, porque realmente en ese aspecto sí que es difícil, el tema de Tintín es muy difícil de adaptar. Incluso, bueno, pues la propia editorial que se encarga, Casterman, ha tenido problemas con su edición, tamaño, incluso los precios. Ahora nos acaba de aparecer en España una exposición de Tintín que va a estar hasta el 15 de febrero, que la gente se pueda acercar para tener curiosidades, incluso de reproducciones de originales, con lo cual pues bueno, va a ser una apuesta grande realmente. También Bruselas ha pedido permiso y ya se ha anunciado además en el día de hoy que va a abrir un museo dedicado a Tintín, con lo cual, bueno, pues por fin van a intentar soltar esas amarras y poder sacar quizá al reportero más famoso del cómic, quizá uno de los, bueno, pues de los mayores iconos que tiene el noveno arte. ¿Y es cierto que le iban a cambiar el nombre aquí en la edición española? Sí, había oído lo de Pepito. Pepito. Iba a ser Pepito, lo que pasa es que no se lo permitieron. Afortunadamente. Sí, sí, es una cosa muy curiosa, porque igual que en otros cómics ha pasado, que bueno, pues pasan de unos nombres a otros, realmente ahí fue bastante interesante el hecho de que primero el autor decidió que se ponía así todos los textos, todas las traducciones que se han hecho han pasado antes por el filtro del propio autor, con lo cual incluso no ha permitido que nadie después de él, incluso en su testamento dijo que el personaje no seguiría después de él, y se ha cumplido. Realmente es una de las cosas más curiosas, porque Tintín ha sido de principio a fin obra de mí, ha sido tal cual. Y una pregunta, al final, ¿quién va a dirigir la película? ¿Se supone que es Spielberg o decían también de Peter Jackson, no? Hablaban de... es un dúo formado por los dos, estarán pues como... se habla también de que pasó en Poltergeist, que no la dirigió Spielberg, pero casi. Realmente son dos tintinéfilos, los dos adoran el personaje, con lo cual irán un poquito a la limón, uno en tareas más de producción para conseguir más patrocinio, más dinero, y el otro en la dirección artística. Pero vamos, estarán como codirectores, porque realmente va a ser éxito en ventas. Incluso, bueno, pues se habla de que si todo el dinero que van a poner en esa obra llega a finalizarse, va a ser una de las obras maestras del cine. Veremos a ver qué pasa después. El rubio del flequillo, Tintín, cumple 80 años. También celebramos el 60 aniversario de Lucky Luke. Tiempo Exactamente, sí. La verdad es que es el más rápido, era el vaquero más rápido que su sombra. Estamos yendo de efemérides, como estamos viendo, porque es un... Bueno, hay, también te voy a reivindicar. Lucky Luke ha sido quizá el tapado, el tercero en discordia dentro del cómic más apto para todos los públicos que tiene el cómic europeo. Como curiosidad, ha sido el más adaptado a todos los medios fuera del cómic y, sin embargo, ha sido el menos traducido a lengua anglosajona. Como curiosidad, hablando mucho de lo que es cultura americana, incluso, bueno, pues tiene guiños a esa propia cultura, como la unión del telégrafo de costa a costa, la aparición de Billy el Niño, Jesse James. Sin embargo, ha calado poco allí. Ha sido en Europa donde más ha funcionado, donde más ha adaptado y donde más ha gustado. Incluso, bueno, pues sí. Tuvo su propia serie de televisión. Claro, los Dalton molaban mucho y el perrillo se llamaba Rantanplan, ¿no? Rantanplan, sí, señora. Rantanplan, que además era teóricamente el perro más, a diferencia de Milú, que quizás fue uno de los más avispados, Rantanplan ha sido los más vagos de la historia del cómic. Humanamente hay muchos Dalton por aquí. También. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Pues mira tú por dónde, hablando de cómic, nos dice José Antonio, dice, pues es una verdadera pena que no se presentara en el Salón del Cómic de Barcelona el cómic de La Rosa de los Vientos. Claro, la broma que dijimos nosotros el 28 de diciembre, pues no. De momento nos quedamos con la participación en el cómic de Spiderman y esto, pues bueno, creo que fue el número 574. Yo creo que recordar, ¿no era el 574, Raúl? Pues ya, lo dejamos de deberes a los oyentes. Eso es. No importa. Por cierto, lo relevante es que fuimos antes. Eso es verdad. Por cierto, el saludito de vender era nuestro compañero José Font, que nos ha grabado el saludo. Ajá. Porque no se nos olvida, Raúl. Que sabemos que y dile a la audiencia quién es Futurama. Vender. Exactamente. Claro, claro. Personaje de Futurama, realmente es una delicia para quien que no conozca la serie. Muy divertida, lleno de guiños ácidos y mucho detalle para los cinéfilos y los que le gusta el cómic. Pues ahí estaba José Font, que no Pepe Font. Mariano Pessin. No lo dicen, revienta. Argentino, 31 años. Dice que hace 6 años que vive en Barcelona y nos escribe, dice, sobre la errónea predicción del futuro de algunos científicos que solo pronostican los avances tecnológicos con los elementos de hoy. Parecerían que van a ser insustituibles en un futuro cercano. Para redondear el tema, os dejo una cita de Franz Kafka. Creer en el progreso no significa creer que haya habido ya un progreso. Eso sería una fe. Desde luego que es kafkiana la frase. Un detallito, así como dato, nos ha dado tiempo, es el 549. Estupendo, fenomenal. Finalizamos con ese dato, La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Martín Espósito, muchas gracias. Hasta la semana. Raúl Sagún, gracias. Raúl Tironcito de Orejas. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta mañana. Y mañana volvemos a la 1, las 12 en Canarias.